1. ¡He encontrado un nuevo trabajo! 2. Se han acabado las vacaciones. 3. Mañana llega el nuevo jefe. Tenemos que terminar todo el trabajo enseguida. 4. He perdido la llave y no puedo entrar en casa. 5. Mañana nos vamos de vacaciones y aún tengo que hacer todas las maletas. 6. Mañana por la tarde tengo una reunión muy larga en la oficina. Toda la tarde. Y por la noche viene a cenar toda la familia. Mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, los primos.